Vamos para Silvanes. Para Silvanes. No hace falta tanta cosa que tengo a ti. Para Silvanes. Para Silvanes. No hace falta tanta cosa que tengo a ti. Escúchame. No hace falta tanto dinero que las que luego están. Es más plata que la lista que yo. Cada vez lo estoy más. No hace falta ese poder. Estoy igual a tu, no, igual a tu, no, contento, contento, estoy demasiado.